93.7 Nacional Rock, aquí estamos cada domingo durante 2 horas en la mañana, bien temprano, haciendo el aguante a quienes despiertan, a quienes no durmieron, a quienes van a dormir. De eso también se trata el estar, el compartir este espacio. Y también invitamos a nuestros oyentes, a los que se están sumando en estos últimos minutos, a continuar con la programación de esta querida Nacional Rock, porque tenemos muy buena música para todos ustedes y buenos segmentos en este domingo de septiembre, ya de primavera. Este fue un gran momento que hemos intentado compartir con ustedes. Amablemente los Corolla aquí en la Nacional Rock. Y muy importante, hay que decirlo, este martes la radio, nuestra radio pública, entrega los premios. Los premios Radio Nacional aquí en Maipú 555. Ahí hay que estar, vamos a estar. Nos vamos a poner nuestros, de radio. Nos vamos a poner nuestros mejores trajes, nuestros mejores colores y matices para ir a compartir esta gran fiesta de la Radio Nacional. Cuando volvamos será octubre, el domingo que viene es octubre. Y es octubre quien manda a la calle. Decían, ¿no es cierto? Aquella vieja canción que tanto nos gustaba y tanto nos gustaban las canciones, que aquí estamos con música, como, con la mejor música, como ¿no? El disco de Los Redondos. Y nos vamos octubre. Con Octubre, no, vale, que pongan lo que quieran. Los Redondos, lo pusimos en un aprieto acá. De nuevo Los Redondos. Ah, que pongan lo que quieran. La música, porque la música de Nacional Rock suena así. Hasta el domingo. Buena semana.